Sánchez y de la ministra de Defensa. Es decir, nadie se ha salvado en España del espionaje en lo que tiene que ver con los altos funcionarios. Un tema de preocupación. Y si queremos adentrarnos en este tema, pero en el mundo del cine, es decir, para continuar hablando de espionajes, la revista Fotogramas nos trae un extenso reportaje de mentiras arriesgadas. Sí, se reúne con el director John Madden y el actor Matthew McFadyen para desvelar los secretos de El arma del engaño. Esa es la crónica de Operación Carne Picada, un hito del espionaje inglés durante la Segunda Guerra Mundial. El tema es muy interesante, de manera que lo va a encontrar en la revista Fotogramas como uno de los reportajes más destacados y que le recomendamos desde el Café Mañanero. Pero ya está por aquí también con nosotros Shailene Vanessa, que nos trae esa noticia falsa, una de las tantas. Ya quisiéramos revelar todas las noticias falsas que hay en internet. En este caso nos hacemos eco de una en esta mañana. Shailene, buenos días. ¿Y de qué se trata? Buenos días, Jorge, y a todos los oyentes del Café Mañanero. Bueno, esta vez traemos una noticia falsa que anda por Facebook. Principalmente en Facebook. Principalmente en Facebook, claro. No, Aldi no está dando la oportunidad de conseguir una televisión Samsung a través de un enlace. Es phishing. Bueno, circula una publicación en Facebook que dice que la cadena de supermercados Aldi está dando la oportunidad de conseguir televisores Samsung que supuestamente no pueden vender. Según el contenido, puedes conseguir una de esas televisiones entrando al enlace y siguiendo los pasos que aparecen. No piques, porque es una publicación, no es una publicación de Aldi. Se trata de un caso de phishing. La técnica en la que se ha hablado mucho, que timadores intentan hacerse con nuestros datos o dinero. La página de Facebook que lo publica no es de Aldi. Estamos a punto de tirar varios televisores que ya no podemos vender. ¿Quieres uno? Pensamos que en lugar de tirarlo, lo regalaríamos a las personas que los necesitan. Así comienza el mensaje, que dice que debido a los aparatos tienen daños menores como rayones, abolladuras, etcétera, no pueden ponerlo a la venta. La página de Facebook que lo publica se llama Aldi Fans y su fecha de creación es del 7 de mayo del 2022, el mismo día en que se hizo la publicación de televisores. Y al día de hoy cuenta con más o menos 300 seguidores y en la sección de información sobre la página no ofrece ningún dato ni forma de contactar con ellos y tampoco lo enlaza a ninguna web. Entonces mucho ojo con esta publicación porque es una noticia falsa. Una noticia falsa, de acuerdo con lo que hemos logrado investigar. Fake news, en verdad, aquí en el Café Mañanero. Gracias, Shailene. Gracias. Feliz fin de semana. Shailene, que entre otras cosas está atenta de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, ¿verdad? Claro. Estamos que sí, trabajando síganos ese apartado en todas nuestras redes sociales, Latinos RTV en Facebook, en Instagram, arroba Latinos RTV, en Twitter también estamos como Latinos RTV y en Instagram nos puedes encontrar como El Café con Jorge Rivera. Allí estamos. Gracias por compartir el Café Mañanero. Viene por aquí también Nicky Cuervo con más información del mundo de la música. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Este es un recomendado de esta semana. Música de estreno para esta semana. Producido por DJ Nelson y su pupilo Alejandro Armes, Loco por Verte. Es una pista de reggaetón con un coro muy contagioso interpretado por Jay Weller, que desde su lanzamiento el pasado 9 de abril ha acumulado más de 2 millones de reproducciones digitales en las plataformas. El video, que contó con la dirección de Abaez, destila lujo al desarrollarse en una espectacular mansión que dejará a los espectadores sin aliento. A medida que las populares estrellas narran esta historia sobre el deseo de volver a estar con un